En Café, UPB al día. Noticias y sucesos que acontecen en la Universidad Pontificia Bolivariana. La Asociación Colombiana de Minería, ACM, otorgó Premio Nacional de Periodismo a el comunicador social y periodista Alfonso Chica, en la categoría multimedia. Alfonso, egresado de la UPB Montería, es el director del portal Panorama del San Jorge. A él lo felicitamos a esta hora y lo saludamos. Alfonso, buen día, bienvenido a Café. Buenos días, Oscar, a todos los oyentes de Café y de Frecuencia Bolivariana en el departamento de Córdoba. Óigame, felicitaciones por el premio. No es el primero en su hoja de vida, yo sé que lleva varios. Háblenos de él. ¿Cómo ganó este premio? ¿Con qué trabajo? ¿Qué mostró usted en su trabajo? Y la importancia de este premio que otorga la Asociación Colombiana de Minería. Claro que sí, Oscar. Bueno, la Asociación Colombiana de Minería a finales del año pasado abrió convocatoria para la tercera versión del Premio Nacional de Periodismo Minería Bien Hecha, en el cual participamos por segunda ocasión con un trabajo titulado Hablando se entiende la gente. Cerro Matoso, ejemplo de diálogo social que transforma comunidades. Este trabajo estuvo enfocado, recordemos que la Corte Constitucional en sentencia T733 del año 2017 ordenó a la compañía niquelera realizar una consulta previa y también indemnizar a las comunidades indígenas del Alto San Jorge por presuntas afectaciones en la salud. Sin embargo, en la revisión de la Corte fueron eliminadas varias de las pretensiones que hicieron las comunidades indígenas. Esta sentencia se convirtió o se vio en su momento como un problema para la industria minera en el país, toda vez que se podía convertir podía generar inseguridad jurídica a la industria minera, debido a que otras comunidades en diversas regiones del país podían también copiar este modelo y podía afectar mucho a la industria minera en el país. Sin embargo, Cerro Matoso, en lugar de ver esto como un problema, lo tomó como una oportunidad para afianzar sus relaciones con las comunidades vecinas de su área de operación. Y usted hizo la narración de cómo se arregló el problema. Es que el titular del trabajo, hablando es que se entiende la gente, pues nos dice todo, ¿no? Sí, claro. Recordemos que la Corte Constitucional ordenó a Cerro Matoso la realización de 7 consultas previas para tramitar su nueva licencia de funcionamiento, su nueva licencia ambiental, porque cuando empezó la compañía, los estándares de calidad son muy diferentes a los que se requieren en este momento. Entonces, la Corte Constitucional, como ya decíamos, ordenó tramitar una nueva licencia ambiental, pero para ello había que debió hacer un proceso de consulta previa con las diferentes comunidades de su área de influencia. Esta consulta previa, como ya lo decíamos, en la industria minera se vio como un problema. Sin embargo, Cerro Matoso lo tomó como una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque empezó a dialogar con todas las comunidades sobre cómo transformar a las comunidades. Y eso, aló. Sí, lo escuchamos. Bueno, y ese proceso logró mejorar las relaciones entre las comunidades y la compañía minera. Muy bien. ¿Usted en el trabajo narra todo ese proceso? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hace? ¿A través de crónicas? ¿Es un reportaje de largo aliento? Sí, hicimos un trabajo periodístico, un reportaje con bastante entrevista, con entrevistas de las representantes o líderes de las comunidades indígenas, que incluso dicen que ese proceso, algo muy importante que destacar, ese proceso de consulta previa cambió la percepción de la minería en las comunidades indígenas. Muy bien. O sea, había muchas cosas que las comunidades desconocían, y gracias a ese proceso, a ese tú y tú, a ese diálogo directo, frente donde el presidente de la compañía de Cerro Matoso, donde personal de South 32 de Australia llegó a las comunidades a conversar, a escuchar las problemáticas, eso afianzó mucho el diálogo, y gracias a ese proceso pudieron concertar inversiones en un tiempo de 25 años en materia ambiental y en otros sectores por más de 140 mil millones de pesos. Alfonso, el trabajo fue publicado en su portal, ¿no? En Panorama del San Jorge. Ahí encontramos el trabajo todavía publicado. Sí, el trabajo fue publicado en Panorama del San Jorge como un trabajo especial. Como te decía anteriormente, un reportaje que lleva muchas herramientas digitales. Lleva videos, como ya decíamos, al personal de las comunidades vecinas. De igual forma lleva un mapa interactivo donde ilustra cuáles son las 7 comunidades que participaron en este proceso de consulta previa. También cada ilustración indica cuántas familias tiene la comunidad, a qué distancia está de la mina de Cerro Matoso. También presentamos videos, como ya dije, como ya anoté. Sí. También presentamos una línea de tiempo. Esto es muy importante para aquellas personas que deseen conocer cómo inició todo ese proceso. Sí. Recordemos que el proceso inició en el año 2013, cuando las comunidades indígenas, a través de una firma de abogados, presentó una tutela que finalmente llegó a la Corte Constitucional. Claro. Y esa fallo de tutela salió en el 2017, después fue dada a conocer en el 2018. Bueno, ahí indicamos todo el proceso, una línea de tiempo, hasta el último día que terminó la consulta previa. Y también, un verdadero trabajo, eso es un verdadero trabajo multimedia. Mucha gente piensa que hace multimedia porque coloca texto y un video. No, usted tiene hasta mapas interactivos. Qué bueno. ¿Es la segunda vez que gana este premio, Alfonso? Sí, una cosita. También está una infografía donde están los detalles de la sentencia. Claro. Y hay varias infografías. Sí, es la segunda. Un documento de consulta total. Exactamente. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad de ganar este premio. El año pasado participamos y también ganamos en la ciudad de Cartagena, que fue la ceremonia. Muy bien. Pues hombre, felicitaciones, Alfonso, de nuevo por este trabajo. No lo he leído todavía, no lo he visto todavía, le confieso. Voy apenas a meterme en su portal para disfrutarlo, porque así como usted lo describe, pues hay que leerlo. Se convierte en un documento de consulta obligada para todos los que hemos cubierto estos temas de Cerro Matoso y los problemas ambientales en nuestra región. Alfonso, felicitaciones y sigue así, mi hermano. Gracias. Oscar, me preguntaban que si quiere presentar este premio. Sí. ¿Aló? Sí, sí, cuéntenos. Bueno, la verdad que ganar un premio es algo que enorgullece a la persona, pero además de sentir orgullo, es un compromiso que uno adquiere para seguir trabajando con seriedad, con responsabilidad, para seguir haciendo un periodismo de alta calidad. Porque el hecho de ganar un premio, no, usted en el día de mañana no puede salir con cualquier noticia. Sí. O sea, tiene que sentar las bases de esas que aprendió en universidades como la UPB. donde tuvimos la fortuna de estudiar, y aún seguimos en formación continua. Entonces, ese premio es una responsabilidad que uno adquiere, de seguir haciendo buenas cosas. Y es un premio, como lo dije en la ceremonia, que no es para Panorama, no es para Alfonso Chica, sino es un reconocimiento también a todos los periodistas de las regiones que hacemos o ejercemos esta labor con las uñas. Así es. Decía el maestro Hernán Peláez, en una ceremonia donde coincidí, tuve el honor de coincidir con él, que los premios nos confirman que estamos haciendo un buen trabajo, pero nos comprometen a hacerlo todavía mejor. Así es. Alfonso, feliz día y gracias. Gracias, Oscar, y a todos los oyentes de Café y Frecuencia Bolivariana. Es Alfonso Chica, ganador del Premio Nacional de Periodismo que entrega la Asociación Colombiana de Minería ACM. Premio Nacional de Periodismo Minería Bien Hecha. Lo gana por segunda vez a través de su portal Panorama del San Jorge en la categoría Multimedia. Y pues vamos a meternos a leerlo, porque pues ya escucharon cómo describe todo ese documento que se convierte en material de consulta muy valiosa para todos los cordobeses. En Café UPB al día. Noticias y sucesos que acontecen en la Universidad Pontificia Bolivariana.